Señor Jesucristo. Cuando uno es seminarista y realmente tiene devoción, entra al seminario ya pensando en su primera misa. Y durante el siglo vive pensando en esa primera misa, y a medida que van pasando los años cada vez más. En el fondo, la formación que se debe brindar en el seminario es una formación para que el candidato sepa celebrar y celebre bien la Santa Misa. Cuando se va acercando el tiempo de la ordenación, ya piensa dónde será que la va a cantar por primera vez, cuándo, cómo, qué ornamentos usar, cuáles serán esos ornamentos de la primera misa, el alba, la estola, la casulla, cuál será el cáliz de la primera misa, los invitados, los parientes, amigos, conocidos, porque realmente es algo muy importante. Es el objeto de su vida, es el concretar su vocación, es lo que ha de llenar luego todos los años que viva en este mundo y ha de ser su gloria en la eternidad. Pues si así pasa con un sacerdote como nosotros, humanos, que somos limitados y pecadores, imaginemos lo que tiene que haber sido nuestro Señor sumo y eterno sacerdote. ¿Cómo ansió su primera misa? ¿Y cómo la ansió, pero más que ninguno? ¿Y cómo él, más que ninguno, conocía los detalles y los elegía y buscó que no faltase nada para que realmente ese sacrificio por la salvación de toda la humanidad, de todos los tiempos, fuese realmente algo excepcional? En el caso de él, iba a ser la primera misa, la última misa y la única misa. Él tenía plena conciencia que en sí recapitulaba lo que en figura los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento significaban: el sacrificio de Abel, el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Melquisedec, el sacrificio del Cordero Pascual, los holocaustos, las hostias pacíficas, la hostia por el pecado. El sacrificio de él no iba a ser figura, sino iba a ser realidad. Iba a ser la realidad significada de alguna manera muy velada por aquellos sacrificios de la antigua ley. Iba a ser el sacrificio de expiación por los pecados de todos los hombres. Sacrificio que principia de manera sacramental en la última cena, cuando convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, que consuma en la cruz y que perpetúa a través del tiempo hasta el fin del mismo en nuestros altares. Por eso, él mismo, llevado por ese deseo de celebrar su primera, su última y su única misa, expresa en el Evangelio: Desiderio desideravit. He deseado ardientemente, no de cualquier manera, sino ardientemente, celebrar con vosotros la Pascua. ¿Dónde iba a ser su sacrificio? En el monte más pequeño, apenas 5 metros de altura, tiene sobre, sobre el terreno circundante, y sin embargo, el monte más grande del mundo, el Gólgota, el monte Calvario. ¿Cuándo? Él sabía el día y la hora perfectamente bien. Iba a ser el 14 del mes de Nisán, cuando caía el plenilunio del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Él lo había dicho. Llega la hora de pasar de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo? ¿Cuáles iban a ser sus ornamentos? Sus ornamentos iba a ser la púrpura de su sangre. ¿Cuál iba a ser la materia? Él mismo. Su cuerpo ofrecido como víctima, su sangre derramada por toda la humanidad. Y es por eso que en ese momento que recordamos en este día en que celebramos la pasión del Señor, el corazón de Jesús vibra en primer lugar por la gloria de Dios, porque ¿a quién amaba Jesús? Primero al Padre. ¿Cuántas veces nos consta por los santos evangelios lo nombra al Padre en el templo a los 12 años? Debo hacer lo que me manda mi Padre. En el sermón de la montaña, cuando nos enseña a rezar Padre nuestro y nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. En el sermón de la última cena, Padre, glorifica tu nombre. En las siete palabras, la primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabe que es necesario su sacrificio para devolver al Padre la honra manchada por el pecado de Adán y los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Eso es lo formal del sacrificio, reconocer la infinita majestad de Dios y nuestra dependencia absoluta respecto de Él. Por eso la oblación de la víctima, que es el mismo. Y por eso esa oblación implica cierta mactación, reconociendo así la trascendencia divina y la subordinación ontológica y total. Vibra el corazón sacerdotal de Jesús también por su madre. ¿Cómo recordaría toda su infancia, tantas horas, tantos días pasados junto con la Santísima Virgen? ¿Cómo no recordar que adelanta su hora de hacer milagros por pedido de ella en Caná de Galilea? Mujer, no ha llegado la hora de... Todavía no ha llegado mi hora. No tienen vino. Haced lo que Él los diga. Y esa mujer que clamó al verlo a Jesús, elogiando a la Virgen, bienaventurados los pechos que te llevaron y el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y en la cruz lo acabamos de escuchar: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. También vibraba el corazón de Jesús en un día como hoy por su iglesia, por todos los miembros de su cuerpo místico, de todos los tiempos y de todos los lugares y de todas las lenguas. Era su esposa con la cual se desposó, que nació de su costado y vio todas las persecuciones que iba a sufrir en todos los tiempos, como lo sufrió él. las herejías, los cismas, los falsos místicos, los falsos profetas, los falsos cristos, los bárbaros. En cuarto lugar, vibró el corazón de Jesús por los hombres, es decir, los miembros de su cuerpo, por los niños, por su inocencia, por los enfermos que con su dolor se configuraban a él, por los pecadores que necesitaban del perdón de los pecados que él les conseguía en la cruz, por los enemigos a los cuales nos enseñó a perdonar de todo corazón. Ese es nuestro sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Él es la víctima y sacerdote al mismo tiempo. Y Él quiso que ese, su sacrificio, que es siempre primero, último y único, se perpetuase en nuestros altares. Por eso hay sangre en nuestros altares. Al comer de la víctima participamos del sacrificio, dice San Pablo. No participan del altar los que comen de las víctimas. Por eso miremos hoy a Cristo colgado entre el cielo y la tierra, porque quiere unir a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. A ese Cristo que quiere quedarse en esa actitud, uniendo los dos extremos, de Dios y del hombre y de Dios. Por eso a los seminaristas, ya desde ahora, tienen que aprender que cada misa de la que participan tiene que ser como la primera, como la última y como la única, como hermosamente dice en una sacristía de Europa, indicándole al sacerdote: sacerdote, celebra esta misa como si fuese la primera, como si fuese la última, como si fuese la única. En un día como hoy, el cielo se cubrió de tinieblas, manifestando así el funeral cósmico por la muerte del Hijo único de Dios. El velo del templo se rasgó, tembló la tierra, las rocas se partieron. Es que en un día como hoy murió en la cruz nada menos que el Hijo de Dios.